La Mar en Coche. 11 de la mañana, 39 minutos de esta mañana enrarecida en La Mar en Coche por un corte técnico que ya hemos solucionado para poder estar en contacto nuevamente. Y nos metemos de lleno en la situación de Brasil porque Dilma Rousseff acaba de tomarle juramento al expresidente Lula da Silva como jefe de gabinete. Con este cargo ministerial, ahora el expresidente solo podrá ser detenido con autorización del Supremo Tribunal Federal y no por orden del juez federal Sergio Moro, que Curitiba lleva todo el caso a la red de coimas y desvíos de la petrolera brasileña. Esto es lo que vienen investigando y acusando a Lula. Esta es una manera que ha encontrado Dilma y el gobierno del PT de poder proteger justamente al presidente. Te invito a que escuchemos una charla entre Dilma y Lula, un audio que tenemos ahí para compartir. Alô. Alô. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. En este audio lo que están conversando Lula y Dilma es la firma anticipada del documento que oficializó finalmente el nombramiento de Lula como jefe de gabinete. Esa grabación fue ordenada por el juez Sergio Moro a cargo de la causa por corrupción en Petrobras, que está investigando esta supuesta vinculación de Lula con la trama de corrupción. Mientras tanto, en Brasil se están dando una serie de movilizaciones contra Dilma Rousseff y también contra la asunción de Lula como jefe de gabinete. En Brasil está nuestro querido Andy Flores. Andy, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan por ahí? Bien, muy bien. Contanos todo lo que se está viviendo en Brasil, ya que estás allá. Bueno, en este momento se escuchan algunas cacerolas de fondo que no sé si se llegan a escuchar por el teléfono. Acaba de terminar hace unos minutos nada más, como decías vos, de hablar Dilma Rousseff, de presentar, entre otros, a Lula da Silva como ministro de la Casa Civil. Es un cargo que quizás a nosotros nos parezca un poco lejano, porque no hay un equivalente en la Argentina. Es algo así como el primer funcionario del equipo de gobierno y la tarea es equivalente a la que podría ser la tarea de un primer ministro. Se ha dicho mucho que quizás es algo similar al jefe de gabinete, pero acá también hay jefe de gabinete y no es el cargo de Lula da Silva, sino que es un cargo de mayor importancia, porque aquí la tarea del jefe de gabinete sería simplemente llevar la agenda, coordinar, pero el cargo que tiene Lula es realmente mucho más importante y eso fue lo que anunció Dilma hace minutos oficialmente, digamos, lo hizo oficial. Fue un discurso muy duro. Arrancó primero calentando un poco el auditorio, contando, presentando al resto de los ministros, repasando algunas tareas de gobierno. En el medio y también durante el inicio hubo algunos incidentes porque había gente dentro de la sala que empezó a gritarle vergüenza, vergüenza. Empezaron también los cánticos, por supuesto, a favor del gobierno, pero se vio retrasada el inicio del discurso algunos minutos por esta cuestión. Andy, es bastante llamativo que tenemos por un lado las movilizaciones contra Dilma y contra Lula, pero que se han levantado movilizaciones a favor del gobierno del PT. ¿Qué ha ocurrido con esta defensa popular del gobierno de Brasil? Bueno, hubo varias cosas. La primera, anoche hubo marchas multitudinarias en contra. Frente a esas marchas también hubo movilizaciones a favor. Una de ellas fue en la casa de Lula da Silva. En la puerta había grupos manifestándose a favor del gobierno mediante un cordón policial. Estaba del otro lado la gente que estaba pidiendo la renuncia de Dilma Rousseff. El día 18, o sea, mañana, va a ser un día clave porque también va a haber manifestaciones a favor del gobierno. Es el día seleccionado como para que comience a reflejarse esta postura de la gente que está a favor del gobierno. El clima es muy tenso, eso hay que resaltarlo, porque hay situaciones de violencia, hubo algunos enfrentamientos físicos. Por otro lado, también hubo un intento anoche de ingresar al perímetro de Plan Alto, por lo cual la policía también sacó a la gente que estaba tratando de ingresar. El clima en Brasil es bastante tenso. Por lo menos lo que se dice en las calles, lo que se comenta, es que realmente puede pasar cualquiera de los escenarios que se están barajando. No sería descabellado ninguno de ellos y eso es lo que también genera mucha incertidumbre. Hay otro tema también en el medio de todo esto, es que la Cámara de Diputados va a retomar el trámite para un eventual juicio político destituyente contra Dilma Rousseff. Esto también me parece que debe enrarecer bastante el clima y aportar justamente una cuota de dramatismo a la situación. Sí, exactamente. En el día de hoy está convocada ya la sesión especial en la cual se elige la comisión especial de diputados que va a tratar el tema del juicio político. Bastante exprés la situación, así que en el día de hoy eso va a estar solucionado, digamos, van a seleccionar quiénes van a ser los diputados que van a participar de esa comisión. En base a eso se verá cómo continúa el proceso de juicio político, si se acepta o no. Los tiempos igualmente no son inmediatos, hay plazos de hasta 180 días para algunas cuestiones, por lo cual no es que se traduce en la inminencia de la salida de Dilma que ese proceso avance, pero sí claramente es un golpe fuerte contra el gobierno de Dilma en caso de que prospere el juicio político. Hay que ver cuánto aire fresco también trae la asunción de Lula como ministro. Vamos a ver cuánto aire le trae al gobierno, que la verdad lo necesita bastante en este momento. Más después de los audios que bueno, que escuchabas y que ponían al aire recién, que generaron anoche marchas pero realmente multitudinarias y que también calaron hondo en varios sectores que quizás no estaban desde antes alineados con una posición en contra del gobierno. Esto sumado, Andy, también a unos últimos años en Brasil muy intensos, ¿no? Desde la Copa Confederaciones y también el Mundial de Fútbol, todas las movilizaciones, incluso de sectores populares, reclamando contra el despilfarro. Me parece que ahí hay una acumulación de broncas dando vuelta que excede también a lo de Petrobras. Sí. La situación es esa. Realmente coincido con eso. Es una situación como de broncas que viene del Mundial, que viene de aumentos en algunas tarifas, que viene efectivamente de una situación económica en Brasil que no es la mejor, al contrario, hay inflación, están cayendo muchos de los mercados y eso se ve, la gente lo siente en el día a día, lo siente en el bolsillo y también por otro lado de casos de corrupción que la justicia va a tener que investigar, que son millonarios, que salpican tanto al oficialismo como a la oposición, pero esos casos de corrupción sumados a que la gente realmente ve que el nivel de vida que había alcanzado, la gente que había logrado salir de la pobreza durante todos estos años, principalmente durante los gobiernos de Lula, bueno, ve en algún punto que también tiene una contracara y ha sido un escándalo de corrupción que, como decíamos en el informe pasado, involucra a las constructoras más grandes de América Latina y la cantidad de dinero es pero abrumadora. Uno de los actores de la oposición en ese sentido es Eduardo Cunha, que tiene una causa, está involucrado en este esquema de coimas y aparentemente tendría cuentas en Suiza. Las cuentas están, eso es seguro, pero lo que tiene que determinar la justicia es si esa plata que tiene en cuentas no declaradas en Suiza es producto de un esquema de corrupción con la petrolera estatal. Lo preocupante, y que lo estamos comprobando aquí en la Argentina, es que la salida a esos descontentos y a esas acusaciones, por lo general, la derecha sabe capitalizarlas mucho mejor que otras fuerzas, ¿no? Sí. En ese sentido, la oposición ha sido realmente muy suspicaz en cómo llevar el tema, pero aún así uno a veces siente que en el clima se está capitalizando con la oposición, lo cual en parte es cierto, pero también hay imágenes como la que veíamos en la marcha del otro día, en donde Aécio Neves, uno de los referentes de la oposición, ¿se acuerdan? Uno de los que llegó al balotaje con Dilma Rousseff, fue echado de la marcha por la misma gente que estaba protestando contra el gobierno. Entonces, en algún punto es cierto que la derecha tiene una capacidad de, por lo menos, de aglutinar a un sector que está disconforme con el gobierno, sumado a esto que los medios de comunicación en Brasil presentan una concentración que, si a nosotros nos espanta en la Argentina, acá les digo que es muchísimo peor. Eso también lleva a que puedan capitalizarlo de una forma un poco más cabal. Bien, Andy, estaremos en contacto, por supuesto, atentos a todas las novedades en Brasil en estos días caldeados, y también que nos vayas contando en distintas salidas cómo es la cobertura mediática de medios alternativos y comunitarios allí, que han crecido mucho en el último tiempo, y es interesante ver la práctica de esos espacios en este contexto coyuntural brasileño, ¿no? Por supuesto, estaremos contando todo eso. Mañana va a ser la marcha, así que también estaremos enviando algunas fotos y contándole la cobertura que están haciendo diferentes sectores de medios alternativos acá en Brasil. Andy Flores, entonces, desde Brasil, comentándonos la situación por allí. Si querés comunicarte con la tribu, 4864-0489, 4866-1095. Causalidad o casualidad, mirá vos lo que suena. Ahora es Vinegao y selectores de frecuencia, no momento.